Listo, ya estamos aquí. Hola. Ya. Ah, excelente. Pues bienvenidos a todos y todas los que están escuchando en este momento, porque esto está iniciando. Es The Wikimogo Show. Yeah. Bravo, yeah. Y así. Ah, no. Bueno, estamos aquí en Radio Doki. Vamos a iniciar. Doki Doki, tu corazón. Exactamente. Vamos a hacer un nuevo programa. Vamos a iniciar. Creo que más puntual que la semana pasada. Bueno, es que el primer programa siempre tiene fallas técnicas. Exactamente. Es el remojo por nuevo programa. El Sam se pone todo intenso. Saludos. Tenemos aquí en el chat de Radio Doki a Fubu-chan. Hola, Fubu. A Vocaloid Warrior, nunca puede faltar. Y el buen Anon4284. ¿Qué es nuevo? Nuevo, bienvenido a nuestro programa The Wikimogo Show. También se encuentra aquí Nadeko Desu. Y por supuesto, yo estoy muy bien acompañado con la producción más sexy de esta región. Está conmigo Uma-chan en los controles, encargándose de que el Sam no se nos trepe a las barbas. Saludo. Perfecto. Bueno, ¿de qué va este programa? Pues The Wikimogo Show es algo así como un performance, un programa sin sentido y un espacio para que podamos desahogarnos un poco, y nosotros vamos a intentar responder a todas sus preguntas, aunque no sepamos la respuesta. Ya llegó la primera pregunta. Perfecto. ¿Cuándo inicias? ¿Cuándo inicio? Ahora. ¿Cuándo inicias el programa? Eso estamos intentando. El programa está pensado que sea todos los martes, porque el martes es Magimartes y todo puede suceder. Empezamos, perdón, a las 10 de la noche, hora de México. Después de la brujita. Justo terminando el programa de la brujita con Fubu. Bueno, de hecho es la casa de la brujita. Bueno, sí, pero igual sigue siendo el programa de la brujita. Así que, ¿cuánto tiempo va a durar este programa? No lo sabemos, dependiendo de la pila, el humor de Lola, las condiciones meteorológicas y el buen humor de nuestro tío Slim y el fabuloso servicio del cual nos provee. O sea, no sabemos. También depende de cuánto aguante aquí. La producción es sólida y robusta y no tiene problemas en aguantar hasta que amanezca, pero... Oye, la semana pasada me fue muy mal. Sí, no importa, de cualquier forma el límite está en que yo tengo que levantarme temprano mañana, así que... Me levanto más temprano que tú, 5 minutos más temprano que tú, pero son 5 minutos. Y aún así, aquí estamos. Bueno, vamos a empezar. Oye, te hicieron otra pregunta. Ay, otra pregunta, venga... ¿Los conejos vuelan? Por supuesto, cuando nadie los ve y están ocultos en la selva lacandona, extienden sus orejas, una técnica que le... ¿Copiaron a Dumbo? No, al revés, ellos le transmitieron al usurpador de Dumbo y con eso aplican el vuelo. No son muy dados a volar grandes distancias porque si no los descubrirían, pero suelen volar distancias cortas, más que una gallina. Interesante, vuelan más que la gallina. Exactamente, pero las gallinas cruzan el camino. Oye, una gallina vuela de un árbol a un techo y de un techo al suelo. Es caer con estilo. No, exactamente. Es volar. No, es caer con estilo. El documental Toy Story nos lo demostró de esa manera. Pero yo sé que puede volar. ¿Y así qué? ¿A dónde iba? Así que, bueno, ahora vamos a empezar. ¿Seguimos vivos? Sí, seguimos vivos. ¿Sí? Aquí estamos conectados, el Sam no ha hecho dramas, todo parece indicar que vamos a seguir un rato más. Vamos a ir a nuestro primer bloque musical, vamos a recibir todos sus pedidos, esperamos poder encontrar la música que nos pidan y si no, pues, oye, no dudes, lo intentaremos. De mí. No, digo, producción está a tope, entonces seguro va a encontrar... todos los pedidos que nos manden, así que no lo duden, estamos aquí escuchando. Bueno, vamos al bloque musical. y estamos en The Wikimogo Show. ¡Ay, ya estamos aquí! ¡Producción! Ah, es que me faltaba un indicador. No me podía ver así. Bueno, pues tan exótico nuestro primer bloque musical con el tema de Kaneda, un clásico que da origen al cyberpunk en el anime ochentero de una película conocida como Akira. No mientas. Esa era la danza de la lluvia hecha con cascabelitos y guaraches. Y todos nos pusimos taparrabos y bailamos. Exactamente, esa es la idea. También escuchamos el opening de Harumi Suzumiya, quien rompió muchos paradigmas en el proceso de transmisión de anime. Y recuerden, yo vengo de un mundo que ya no existe, así que si no hacen pedidos, me veré obligado a revivir música de otras eras geológicas, como Evangelion, la serie original, Metrópolis, y si en una de esas me les escapo, ponemos hasta el show de los Muppets, que tenía buenas rolas. Pongamos la de Popcorns, pero la tecno. Exactamente. Les recuerdo también que por ahora estamos recibiendo pedidos por el chat de Radio Doki y también en las redes sociales de nuestro programa hermano Anime Anímate. Y también si me encuentran en Facebook. También. Queremos mandar saludos a todos los que están conectados en el chat. Ya sea que estén en modo ninja porque están trabajando, estudiando o haciendo como hacen cualquier otra cosa excepto escuchar la radio. Y también queremos saludar a los que sabemos que nos escuchan pero fingen demencia. Sabemos que estás en algún lugar, el buen Jihad. Les recordamos también que Jihad transmite su programa Mecha Garrison todos los domingos. Los domingos a partir de las 11 de la mañana, horario de México. A partir de las 11 de la tarde, porque es. ¡Ya! A las 11 de la madrugada en domingo. Bueno. También recuerden que los lunes, miércoles y jueves, de 9 a 11 de la mañana, horario de México, bueno, pueden escuchar Anime Anímate con Uma-chan. Saludos en Facebook, está Frost Tales. Ya nos está saludando y haciendo pedidos. Muy bien, no quiere escuchar de esta música arcaica que me da por poner si no me hacen pedidos. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas. Si no encontramos la respuesta, la inventamos. No, es que no inventamos preguntas, solamente damos respuestas. Respuestas, perdón, pendejada. Yo soy de otro programa. Y bueno, pues en esto consiste The Wikimogo Show. Sí, es un performance, es un happening, es una cosa rara, pero aquí estamos y esperemos que se la pasen muy bien, que nos sigan escuchando y vamos a ver qué otra música vamos a poner. También tenemos temas, porque ¿cómo no vamos a tener un tema? Ese es el sentido de hacer estos programas. ¿Ah, sí? Creo yo. Y el tema del día de hoy es Me gusta el anime. ¿Significa que estoy roto y no tengo futuro? ¿O solamente tengo papás amargados? Me gusta el anime. Me gusta grueso. ¿El anime? También. Y bueno, si alguno de ustedes tiene esa gran duda, si el gusto por el anime los hace personas rotas o simplemente personas incomprendidas, pregúntenos, aquí estamos para darles respuestas. Nada nos obliga a darles respuestas correctas, pero tampoco nadie nos está calificando. Mientras tanto, producción sigue trabajando a marchas forzadas a pesar de ser las 10 de la noche aquí en México y estar en un gran calor en esta ciudad de Aguascalientes. ¡Saludos! Fubu en el chat de Radio Doki nos hace una pregunta. Si los vampiros comen chocolate, por supuesto que comen chocolate. Hipochocolate también. Y pocholate y pachuli. ¿Y pachuli? Se mezcla bien con el pocholate. Aguascalientes sí. A 20 grados centígrados. ¿A 20 grados centígrados? No. Sí, claro, lo acabo de revisar. Por las barbas de Merlín, mira. Anda, sí, a 20 grados. Bueno, pues la verdad se sienten más. Eso es explotación. Sí, pero bueno, verán. Realmente aquí la explotada es Lola y no se queja tanto. Entonces, vamos a seguir haciendo que el Sam haga su trabajo y nos despliegue toda su magia. Seguimos con la pregunta de que si los vampiros comen chocolate. ¿Por qué si comen chocolate? Porque sin importar lo que se metan en la boca, la maldición de los vampiros los obliga a que todo lo que toca su paladar se vuelve ceniza y les sabe a ceniza, así que no importa lo que intenten consumir, el sabor les da exactamente lo mismo. 20 grados centígrados, sí es bastante, digo, lo que pasa es que en Acapulco tienen el pretexto de que tienen playa, pero no, estar a 35 grados a las 10 de la noche, espérate a verano, es estar en el infierno y no otra cosa. Pero bueno, como algunos de ustedes saben, somos de recién adquisición para esta ciudad de Aguascalientes, así que todavía no hemos experimentado todas las variedades de clima que esta región nos puede ofrecer. Solo hemos conocido calor. No, solo mucho conocimos invierno, primavera. Ajá. Y todavía no llegamos a primavera, verano. Mucho sol por la tarde. No, mucho frío en la madrugada. Bueno, mucho aire en la madrugada. Mucha calor en la tarde, un infierno en la tarde y noche, y caliente en la noche. Y apenas vamos empezando. Efectivamente, Fubu, la canícula es algo que suena al burro, pero es una triste realidad. ¿Me enseñas tus canículas? Nadeco de eso nos dice: ¿por qué en Crepúsculo la chica le metió la boobie en la boca al vampiro y no se le hizo ceniza? No, porque le supo a ceniza. No, no es que las cosas se conviertan. Exacto, no todo lo que tocan lo convierten en ceniza. Bueno, porque además ella estaba viva. Exactamente, pero sí, todo lo que prueban al degustarlo, todo les va a saber a ceniza. Esa yo es la maldición. Una pregunta más cabrona. ¿Cómo le hacían los vampiros putos de Crepúsculo para peinarse si no se ven en los espejos? Se peina uno al otro. Eso es más gay. Pero tú comenzaste. Te diste la respuesta a ti misma. Eso no se puede. Sí. Ahora, la otra cuestión es que la misma autora dijo, lo que ella escribió, le puso vampiros porque fue una palabra que le sonó chida, pero en realidad no tenía ni la más remota idea de qué es un vampiro. No conocía absolutamente nada sobre vampirismo y ella solamente escribió sus libros basándose en un sueño que tuvo en alguna ocasión. Nada más faltaba eso. Pues sí, esa es la realidad. ¿Que vivía debajo de una piedra? Sí. ¿Qué hay de buenos, papus? ¡Uy, el osito! ¡Ay, el osito 94 se acaba de conectar al chat en Radio Doki y nos está mandando saludos! Pues saludos. Los tamales de ceniza le saben a ceniza a los vampiros. Los tamales de ceniza y los tamales de cualquier otra cosa le saben a ceniza a los vampiros. Así es. Y bueno, para todos aquellos. ¿Y si van al que... miércoles de ceniza, les pasa algo? No, porque no comen. Pero es ceniza. Sí, no les pasa. Es como si te untaras mantequilla o catsup en la frente. ¿Te sabe algo? ¿Te pasa algo? No, pero yo no soy vampiro. Bueno, quizá me derrito, pero... Sí, pero eso es desde que entras a la iglesia. Ah. Ya si llegaste al altar para que te pongan ceniza, pues no pasa nada. Eso suena mal. Y bueno, el osito 94 acaba de sorprenderse y me parece que ya se está despidiendo porque no sabe que ha caído en las garras de The Wiki Mogo Show. ¡Hola, osito! Sí, tenemos en donde tenemos en nuestra producción y dirección de cámaras a Uma-chan. Claro, Lola tiene cámara. ¿Y yo en estas fechas? No es cierto, Lola está tapada. Ah, chingo. Ah, no, sí está tapada. ¿Qué más? Ah, teníamos un tema, yo recuerdo. Sí. Ah, sí, el tema de hoy. Me gusta el anime. ¿Eso significa que estoy roto y no tengo futuro? ¿O solamente que tengo papás amargados? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien tiene algún comentario yo al respecto? Yo opino que me gusta el anime y por eso soy pobre. Suena lógico. Y creo que eso nos da una gran, gran parte de la respuesta que estamos buscando. Y efectivamente, el ser un fan del anime te aleja de casi cualquier otro vicio. ¡Pusieron a Buffy! Él es Buffy. Buffy regala leche de cabra a los animales de granja. Buffy es macho. Buffy es malvado. Exactamente. Pues compártanos más imágenes de Buffy porque somos fans. Tengo a mi Buffy. Fubu-chan dice que sus padres son amargados. Bueno, pues lamentablemente es el caso en la gran mayoría de quienes son fanáticos del anime o quienes somos fanáticos del anime, porque simple y sencillamente no lo entienden. No comprenden esta afición por las monas chinas. ¿En serio? ¿Tenías que usar esa frase? Pues es un clásico. Nada describe mejor el no distingo absolutamente nada que sea de tu gusto. De esos continentes. Como el referirse completamente a todo como chino. ¿Por qué, señor Stark? ¿Por qué? Pero bueno, también somos en la mayoría de las veces parte del problema. El consumir tanto anime de bolsita a veces confunde a las señoras que van al tianguis por su mandado el fin de semana y de pronto se topan con los puestos más indescriptibles, con un batidillo entre Sailor Moon, Dragon Ball, Bleach y todo lo que se te pueda antojar en anime de bolsita. Pues que, ¿a qué tianguis vas? Hemos ido de todo. Yo no he visto esos animes mezclados. Ay, creo que sí. ¿Por qué no? Creo que sí. Ya descargué lo de Google. Ah, perfecto, ya estamos preparando los pedidos que nos estuvieron haciendo. Y recuerden, ahorita de manera provisional estamos utilizando las redes sociales de Anime Anímate. Nos pueden encontrar en Facebook como Anime Anímate y ahí estaremos pidiendo, recolectando también sus pedidos de toda la música que quieran escuchar. Por aquí Nadeko Desu nos dice algo más. Cuando mi tío me regaló un Ben 10 y me dijo, los monos chinos que te gustan, oh sí, nada como que te confundan a Avatar con Mazinger Z o Voltron con Optimus Prime. No sé qué decirte. Una de las cosas que tengo que admitir es que mi papá siempre ha sido súper, súper distraído. Y sí sabía que me gustaba Pokémon y Sailor Moon. Bueno, pero es que eso finalmente era la parte como fácil de ser papá en esos momentos. Pokémon y Sailor Moon rayaban en el cliché de, ah, sí, algo de esto te debe gustar. Y en un 85% tenían razón. Y si no, por lo menos no estabas como para despreciar cualquier cosa que tuviera que ver con alguno de los dos. ¡Monos chinos! Efectivamente, monos chinos, todos lo entendemos. Y sí, no es la mejor descripción, pero es lo mismo que los otakus. Autodefinirse como otaku ya de por sí está mal. ¿Sabes qué es lo peor? Que cada vez que alguien dice monos chinos, sí me imagino un pinche chango con los ojos rasgados. O sea, yo no llego a esa capacidad que tienen de imaginar, o sea, de ver monos chinos anime, ¿no? No, yo sí veo mono chino, literal. Con barba de... De viejito esos de templo Shaolin. Ok, bueno, pues cada quien tiene su interpretación de monos chinos, porque además en la mayoría de las ocasiones son monas chinas y suelen ser todas las waifus que puedas imaginar y que estén de moda en el momento. Porque sí, normalmente es lo que ves en los puestitos de mercado. Aunque claro, eso era en otras épocas, hoy en día contamos con las friki plazas, patrocínenos. ¡Por favor! ¿Y luego? Pues nada más, me parece que ya no estamos recibiendo más preguntas. Estamos... O peor, dice Vocaloid Warrior, como lo llamaron en el trabajo a los que cantan K-pop, chinitos Bueno, sí, también el gusto por el K-pop, J-pop, C-pop es algo que termina cayendo en la categoría de monos chinos. Monos chinos que cantan. Dice Anon 7911, no estoy de acuerdo. El que te guste el anime no te hace pobre. Es que no has visto la cantidad de pendejas que son. Sí, el que te guste el anime no te hace pobre, pero sí te genera una tendencia hacia la pobreza por el simple hecho de que vas a tener que orientar una buena parte de los recursos de los que dispongas al consumo de mangas, animes, suscripción a Crunchyroll o por lo menos suscripción a algún servicio de internet o por lo menos arriesgar tu vida para colgarte del internet del vecino o por lo menos comprar un roteador pirata que te permita colgarte de la red de otro vecino y así. Así que eventualmente todo eso consume recursos y te deja pobre. Nadeko de su quiere complacerme. Anda. Y pone otra imagen de Buffy. Ok, en el chat de Radio Doki tenemos otra imagen de Buffy, la cabra malvada. Dice, él es Buffy. Son 20 de cambio, Buffy, gracias. Buffy no le avisa al don de la tienda que le dio un billete de 500 en lugar de uno de 20. Buffy es malvado. Ok, bueno, sí, eso para quienes no lo cachen, se refiere a la gran polémica de los billetes de 500 pesos en México. Es que en México el billete de 500 y el billete de 20 tienen al mismo sujeto en los mismos colores con las mismas marcas. Así es, son del mismo color, es un billete muy similar y es una gran diferencia gastarte 20 pesos a gastarte 500 pesos. Normalmente el billete de 20 pesos era el billete socorrido comúnmente para dejarlo como propina y hoy en día es muy fácil que se te vaya un billete de 500 cuando tú pretendías dar una propina de 20 pesos, y eso se traduce en mucho anime o por lo menos como unos 8 mangas o un par de buenos Blu-rays de una buena calidad de una buena serie o por lo menos como 6 meses de Crunchyroll. Por aquí, no. Crunchyroll, patrocínanos. Ah, aquí. Vocaloid Warrior pregunta, ¿qué anime verían en familia? En familia hemos visto bastantes animes. Últimamente el que hemos visto en más ocasiones ha sido Seven Deadly Sins. Bueno, aunque pero la es que última familia incluyen los dos. Sí, exacto, nosotros nos referimos en familia, Uma-chan, yo Homero y dos tiranos. Exactamente. Pues los tiranitos son menores de edad, pero sí nos pudimos aventar casi todo Seven Deadly Sins. Ya la última temporada pensamos que solo el grande, solo el mayor, porque también hemos visto Cells at Work. Ah, sí, bueno, pero una gran, complicadora de situaciones es las constantes apariciones de Merlín. Entonces, eso nos... Merlín no es el problema es que se la pasa agarrándole las chichis y las nalgas. Sí, pero Meliodas todavía es explicable. El otro anime que hemos visto, ¿qué fue? El de ¿Vimos en familia el de Dragon Maid? ¿O nada más? No. No, ¿verdad? Bueno, Seven Deadly Sins es una buena opción. Nadeko de Su nos comenta: cuando mi prima se toma fotos con cualquier asiático pensando que son coreanos. Ah, sí, también. Eso es. Ese es un buen indicador. Ese es un buen indicador para conocer el nivel de profundidad a la que ha llegado tu otakucidad. Si ya eres capaz de distinguir entre regiones asiáticas y saber cuándo alguien es coreano, chino, japonés o vietnamita, ya estás perdido. Mogo no puede. Sí, yo no. Para mí los coreanos y los chinos siguen siendo asiáticos. Clones. Ya, está. Nadeko Desu nos dice: Boku no Pico, por supuesto, es un gran anime que siempre es recomendable, siempre es la primera recomendación que debes hacerle a todo noob en esta tendencia de la otakucidad. Vocaloid Warrior dice que Uma-chan es Buffy. No, Vocaloid Warrior, un gran error es pensar que Uma-chan es Buffy, porque en realidad Buffy es macho. Y segunda, Buffy es mascota de Uma-chan. Sí. Por dejarlo en una manera entendible. En realidad es como un espíritu chocarrero que de pronto llegó y ya no se quiso ir. Sí. Buffy usa un calzón negro con pentagrama para ser malvado todo el año. Buffy siempre será malvado. Exactamente. Eso me recuerda a un cierto oriental que conozco que seguramente requiere algo así. Oh, otro pedido. Fubu-chan, estamos ya descargando tu pedido para poder poner la música que nos has enviado. Y estamos ya preparando, con nuestra gran producción, un nuevo bloque musical para tratar de satisfacer todos los pedidos que nos han hecho. Recuerden, temporalmente estamos recibiendo pedidos tanto en el chat de Radio Doki como en las redes sociales de Anime Anímate. En Facebook encuentran al grupo de Anime Anímate y ahí pueden enviar todos los pedidos que quieran para nuestro programa. Fubu, tienes mucha fe. No estás equivocada, pero es algo aún más complejo. ¿Cuál es la rola de música? Y bueno, por ahora vamos a ir a un nuevo bloque musical. Ya regresamos. Recuerden que esto es The Wiki Mogo Show. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Solo el tiempo lo dirá. Solo Buffy lo sabrá. También. PC engine by Hudson. 毎日遊べる夏休み Easy mode の everyday 高橋名人バンゲリングベイ天外魔境2ファミコン1日1時間でも PC エンジン3時間メガドライブネオジオゲームボーイアドバンス勉強宿題そっちのけじいちゃんばあちゃんもうカンカン団子を投げつけ言いました毎日ゴロゴロしてるような顔鬼ヶ島にでも行きなさい祖父母の怒りを買い家を追い出された太郎少年渡されたのは岡山県名物きび団子ただそれだけぬるい人生を歩んできた彼に鬼は退治できるのか太郎少年の運命やいかにいかがです誰でもいいから受け取って一緒に行こうよ鬼ヶ島あなたの助けが必要です通行マイクに叫んでみても誰も来てくれない仲間になったのペットだけ犬と猿とキジ昔は一緒に遊んだ友達どっかに行きました金太はタフガイ、かぐやは釣れない浦島ナイスガイどいつもこいつもリア充ばっかり正直いけすかない団子をもらって命を投げ出す物好きなんていないペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない犬と猿は仲違いキジは戦力外何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してくださいこんな仕打ちを受けなきゃならんのです団子をもらって命を投げ出す物好きなんていないペットと一緒に鬼退治とか絶対正気じゃない犬と猿は仲違いキジは戦力外何でもするから鬼ヶ島だけは勘弁してください En fin, ya estamos de regreso en Da Wiki Mogo Show. Y bueno, el espectáculo en el chat de Radio Doki ya comenzó. Ya estamos cerca de la medianoche, así que comienzan los desfiguros. Y bueno, ya tuvimos un excelentísimo bloque musical. Hablando de waifus, escuchamos el opening de la segunda temporada de Rosario Plus Vampire. Un buen anime muy disfrutable, que si bien apenas si roza el soft hentai, es muy muy muy divertido y hace referencia a cuanta cosa relacionada con zombies, monstruos, el Halloween y todo lo que quieras combinar en cuestión de espectros y monstruos. Bueno, es muy muy divertido. También escuchamos el tema de Bubblegum Crisis, otra rola de un anime que en su momento también te presentaba otro gran par de waifus muy muy deseables. Y también pudimos disfrutar un remix de Popcorn mientras en el chat estábamos comentando todas las variantes sobre las palomitas de maíz, cotufas, pochoclos o como le quieras llamar. Popcorn es una de las rolas más antiguas que se puedan encontrar. De hecho, es más vieja que la internet. Y bueno, también un par de pedidos que nos hicieron, un gran par de rolas que pudimos escuchar y definitivamente encendieron los ánimos en el chat de Radio Doki. ¿De dónde rayos sacaste que a las palomitas le dicen pipocas? ¿Les dicen pipocas? ¿En dónde? Me parece que en Uruguay. Ok. Y sí, disfruté el baile de Nadel. No lo disfrutaste, convulsionaste con los movimientos sensuales de Nadeko Desu. Para quienes se preguntan cómo es posible esto, es la magia de la internet. En el chat de Radio Doki pueden encontrar este par de... Somos tres. Bueno, en realidad este tercio de chicas alocadas que se ponen a disfrutar mientras escuchan Da Wiki Mogo Show todos los martes a partir de las 10 de la noche, horario de México. En fin, estábamos con las rolas, estábamos con las diferentes formas de llamarle a las palomitas de maíz. Y Vocaloid Warrior se despide, ya tiene que ir a dormir, así que buena noche. De cualquier forma seguiremos en Da Wiki Mogo Show un rato más y yo creo que nuestra gran producción seguramente subirá el podcast a la brevedad, y si no, seguramente el día de mañana en las redes sociales de Anime Anímate podrán encontrar las ligas al podcast. ¿Que yo haré qué? ¿Qué? ¿Con cuál? No, pues aquí nosotros hablando de la producción estrella con la que contamos. Ah, sí, claro. Y bueno, por si ya se les olvidó, el tema de hoy fue, o todavía sigue siendo, me gusta el anime. ¿Significa que estoy roto y no tengo futuro? ¿O solamente tengo papás amargados? Yo creo que el consenso en el programa ha sido que la culpa lo tienen los papás amargados, no porque ellos te hagan otaku, sino porque ellos se pierden la diversión que sería poder ver el anime en familia. La culpa la tiene Cupido. También. ¿Y tu familia sabe que ves monas chinas? Pues la mayoría de las veces sí, pero normalmente no pasa de eso. Es no muy frecuente que las familias se reúnan en torno a la suscripción de Crunchyroll o de Netflix, patrocínanos, para disfrutar todos juntos un buen anime. Sin embargo, nosotros lo recomendamos, es muy bueno, aunque la mejor técnica es, papás, siempre vean el anime por adelantado y decidan si el chamaco o chamaca puede ver el siguiente capítulo. Estoy regalando. En fin, estamos sin música de fondo. Ya está funcionando la música de fondo. Ay, qué chismoso. No, bueno, pues por eso tenemos producción, porque The Wiki Mogo Show no escatima en gastos. Yo no sé utilizar el SAM, así que nos pudimos conseguir todo el apoyo y trajimos al mismísimo Parole Officer de Mecha Garrison para que nos asistiera en la producción. ¡Cállate! En fin, pueden escuchar Mecha Garrison todos los domingos a las 11 de la mañana, horario de México, y hasta la 1 de la tarde, solamente en Radio Toki. Donde hacemos Toki Toki en tu corazón. Y vamos a seguir recibiendo sus pedidos en el chat de Radio Toki y también en las redes sociales de Anime Animate. Que nadie hace pedidos. Y ya saben cuál es el castigo. Si no hacen pedidos, yo voy a elegir la música. Y normalmente empezamos con la prehistoria y hacia atrás. Vamos a empezar. Cállate. No, digo, vamos a empezar. Dicen a buscarlos. Dicen que eliminaron a Real Madrid. No solamente eliminaron al Real Madrid, le pasaron una planadora, les hicieron todo lo que quisieron, los escupieron y después dijeron que tú qué y los mandaron a bañar. Les pasaron lechita por encima. Les hicieron todo lo que quisieron. Así que bueno, pues yo lo siento por aquellos que sean fanáticos del Real Madrid. No fue su torneo. Pero hablando de leyendas que caen, todo parece indicar. ¿Ves lo que generas? Así es, ya está DJ Jihad quejándose de porque no cuenta con producción estrella. Pero pues es lo que pasa cuando haces tu programa los domingos a las 11 de la madrugada. A esa hora ni las gallinas ponen. He de ser muy honesta, los domingos me despierto como a las 11 y media y si llego a despertarme a las 11 es como milagro, y generalmente Mogo es quien pone el programa porque yo no sé ni qué día es. Así es, existe una aplicación, la de Radio ¿qué? Radio Box, muy recomendable. En esa pueden escuchar en cualquier dispositivo móvil Radio Doki, y sobre todo una gran funcionalidad que tiene es que puedes programarlo para que se encienda justo en el momento en el que va a iniciar tu programa favorito. Lo hemos programado para Mecha Garrison, pero a veces el sueño es más potente que las bocinas de mi teléfono. Sin embargo, deberías de programarlo en el mío, es más potente. También, pero tu programa es cuando uno está en la oficina, así que normalmente sí estoy despierto. Dice Frosttails. Frosttails está diciendo que sí se puede pedir el soundtrack de un juego. Por supuesto, no tenemos limitantes. Creo que solamente pintamos la raya a la música agropecuaria. A la música agropecuaria, al reggaetón mal hecho, lo cual es pleonasmo, pero solamente para dejarlo bien claro. Y a producciones originales que estén mal grabadas, porque a veces eso sale peor. En fin, Nadeko de Su, sabemos que eres gran fanática del Real Madrid. Estamos contigo. No tengo ni la más remota idea de fútbol. Yo solamente repetí lo que veía en las noticias de Google. Deberías de pedir auxilio a nuestro corresponsal. A nuestro corresponsal en Tortuga. Así es, bueno, pues es que recuerden que The Wiki Mogo Show es el programa donde vamos a responder todas tus preguntas, aunque no sepamos la respuesta. También vamos a mandar saludos a mismísimo Puerto Libertad, conocido como la Isla de Tortuga, y donde seguramente está el buen DJ Jihad escuchándonos mientras seguramente pinta sus figuras de Warhammer 40.000. Porque hoy todo indica que el Magimartes sufrió de una pausa. Chan, chan, chan, chan. Y bueno. ¿Qué rayos es el Zaprisa? No sé. Fubu, claro que puedes pedir Token Renka y vamos a buscar para poner todos los pedidos que nos están enviando. Los cientos y cientos de pedidos que nos están enviando. Recuerden, si no, empezaré a elegir música de mi lista de éxitos prehistóricos. Comamos maruchan de camarón. Así es, con salsa búfalo. No, me gusta con Valentina. Y con Valentina. Y mucho, mucho, mucho limón. Y bueno, si quieren saber cómo podemos embarrar a Fubuchan en maruchan y puedo comérmela. Hacer lucha en lodo, pero con maruchan. Sí, al final la limpio y la baño si quieres como gatito. Noodle fight. Noodle fight. Ya, cálmense que los pedidos. Sí, ya son demasiados pedidos. Producción sigue trabajando para descargar y poder programar todos los pedidos que nos están haciendo. Los dos. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Cuáles dos? Me quedé esperando uno. Ah, bueno, es que si contamos desde el bloque anterior y así. Fueron tres en el bloque anterior. Ah, ya mandaron. Ya llegó otro pedido. ¿Por qué música prehistórica? Porque esa es la que conozco. Sí, definitivamente no me cueso al primer hervor. Así que sí, la música que mejor identifico seguramente sonaba en la radio antes de que muchos de los que andan por aquí conectados hubiesen nacido. En fin, enviamos saludos a Tortuga, a DJ Jihad, también más saludos a Fubu. Recuerden, todos ellos son, junto con Uma-chan y un servilleta, locutores de diferentes programas en Radio Doki. Tenemos muchos más compañeros, sin embargo, últimamente han brillado por su ausencia y no tengo toda la información actualizada para poderles dar la gama de horarios de Radio Doki. Sin embargo, estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en que producción lance las redes sociales de The Wiki Mogo Show, y una vez que eso suceda, quizá, solo quizá, liberemos las redes sociales de Anime Anímate por este gran, gran experimento happening performance que es The Wiki Mogo Show. Fubu-chan pregunta, ¿por qué mi Camtasia no quiere convertir los videos? No, es una buena pregunta. ¿Pagaste la licencia? ¿Descargaste el parche adecuado? ¿Tu Windows es de 64 bits? ¿Tienes alguna idea de lo que estoy diciendo? Bueno, esto y mucho más podría ser la causante por la cual Camtasia hoy no está trabajando. No sé, podrías utilizar producto. Exactamente, puedes ir a www.biz y vas a poder transformar todos los formatos que tú desees para poder trabajarlos en cualquier reproductor. Reina Ranculero. Bueno, para aquellos que no dominan el arte de la perfecta pronunciación y requieren el spelling bee de este sitio, ahí les va. Es www.flvto.biz. En ese sitio es sin embargo, funciona. Y les aseguro que todos los que están buscando una herramienta en línea para poder transformar y modificar los formatos que requieren, siempre van a recordar la mnemotecnia de... ¿Qué? En fin, producción. Ah, sí. Anonymous 4215 dice, ¿por qué separado se escribe... Voy, espérame. Se me acabó la pantalla y se cayó todo. A ver. Espera. Okay, ya. Sí, porque separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado. Precisamente porque necesitamos conocer las diferencias y los contrastes que nos permiten identificar los extremos del universo, al igual que el yin y el yang, los cuales conservan en su esencia un punto que comparten en el lado opuesto de su contraparte. De la misma manera, junto se escribe separado, digo, todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Así fue. Fructo, patrocínanos. Ah, ahora, esa prisa es de su país. Me imagino que es un equipo de fútbol. Así es, Lalita 123407 nos está diciendo que el Saprissa es de su país, Costa Rica. Ah, es un equipo de fútbol. A Mogo le tiraron de chiquita. No, a la que tiraron de chiquita Juan. Sí, bueno, Nadeko de su es una de las grandes teorías que se tienen. Una de las razones por las cuales muchos piensan eso es porque tengo una pequeña gran cicatriz justo en la cabeza. Pero cuando yo era chiquito sí me tiraron, pero me agarré del mueble y me rayé toda la cara. Entonces, afortunadamente, con el paso del tiempo esa cicatriz pasó de la base de la nariz y llegó hasta la frente. Bueno, un poco más arriba de la frente. Y después ahí se pierde porque yo sí tengo cabello. Chiste para los pelones. Entonces, sí, efectivamente, me tiraron de chiquito y aún así sobreviví. Lalita 123407 nos dice: ¿qué? Soy morada de corazón. Ah, ok, es morada de corazón. Ella está de morada. Está de morada. Bueno, pues, hay que levantarse más temprano. ¿Este es un pedido a NON 4215? Sí, queremos pensar que producción está desarrollando poderes psíquicos, así que ya puede cachar todos sus pedidos, aun cuando sean algo confusos. Sí, es un pedido. Gracias. Ay, voy, chingapi. Listo, producción trabajando al 100% de su capacidad. Sí, es un pedido, ya estamos trabajando en él. ¿Te tiraron el chiquito o te tiraron el chiquito? ¿O le tiraron el chiquito? ¿A quién le tiraste el chiquito? Convertius Rapidux. Así es, estamos preparando los pedidos para irnos nuevamente a otro bloque musical. Recuerden que estamos en The Wiki Mogo Show. ¿Cuánto dura este programa? No lo sabemos. Llevamos poco más de una hora con 20 minutos y no nos hemos caído. Sam, así nos gusta que trabajes. Producción, gracias por estar aquí. The Wiki Mogo Show dura tanto como la pila nos lo permite. Y Lola está conectada, así que ya valió. Así que te hablan. Aquí dice Fubuchan. ¿Qué? ¿Qué siento tener un programa? Es divertido, es gracioso. No entiendo cómo es que soportan escuchar tanta palabrería, pero para eso tenemos la música y por eso tenemos una gran producción que nos está ayudando a preparar otro bloque musical. Deja de ponerle limón, pinche cloro y hasta yodo a la así, bebida. Exactamente. Porque no podríamos hacer nada de esto sin nuestros fabulosos. ¿Qué? ¿Cuántos nos escuchan? Ay. Ahí voy. Ah, sí, 27 fieles seguidores. 34. Bueno, sí, pero los 27 primeros son los fieles seguidores. Los que estaban la semana pasada, porque éramos 29. Exactamente, Fubuchan, así es como funciona todo esto. Todas las payasadas y tonterías que se nos ocurren es lo que nos alimenta el alma. Y por eso es que surge The Wiki Mogo Show y se siente bien. este happening, performance y demás. Sigue trabajando y vamos a poner un poco más de música en lo que vemos qué otra cosa se nos ocurre para continuar con ustedes en Radio Doki. ¡Regresamos! ¡Suscríbete! Don't that make you crazy now? かにあるとわかってるからもどかしいのさ君のぬくもり包むその布ああ大好き形より色より存在が愛おしいよもっともっとただ視覚で感じてたいんだ恥ずかしがりのいちごちゃんでも悪い子豚メスの黒でも僕は受け止めるからさあ見せてごらん見たいんだほら見せてよ Wow wow wow 諦めないと決めた時から夢はいつしか誓いに変わる抜かなくてもいいだから触るだけさそれだけだよ嗅いでみたいそれだけだよ Muy bien, pues ya estamos de regreso en este programa The Wikimogo Show, el happening performance mágico cómico musical donde todo puede pasar. Y como ya estamos cerca de la medianoche, pues ya no estamos en horario infantil y por eso Nadekodesu nos regala otra frase épica que reposará junto a Manoséame como la puerca que soy. Y ahora se le une su frase Sníffeme. Y bueno, todo esto fue el resultado del bloque musical anterior, el cual pues fue bastante intenso, prendido. Y para quienes están en el chat de Radio Doki, pues se deben haber divertido bastante. Entre otras cosas, también Lalita por ahí nos estaba preguntando sobre el avatar que tengo en el chat. Es, efectivamente, es un personaje de la película Summer Wars. Es una película altamente recomendable. Es de las primeras que se hicieron con técnicas de alta definición. Y la historia es muy aspiracional, en el sentido de es el futuro no tan lejano al que deberíamos aspirar y al que sueña la internet con que algún día llegará. Es decir, un mundo moderno, tecnologizado, pero no de una manera tan exótica, sino algo mucho más razonable. Sin embargo, donde todo está conectado vía redes sociales. Es decir, tu perfil de Facebook es tu pase a la ciudadanía en ese mundo. Entonces, todo ocurre en dos realidades, el mundo real y en las redes sociales, partiendo de la idea de que es un mundo completamente seguro porque es inhackeable hasta que alguien lo hackea. Efectivamente, entonces es una película muy recomendable, solamente una película, dura 90 minutos, sin embargo está llena de acción, de intensidad y sobre todo tiene una carga de simbología bastante interesante, que si bien no es densa como Evangelion, alguna película de Cowboy Bebop o algo así, es una película bastante, bastante recomendable. Y la pueden encontrar en Crunchyroll y en muchos servicios de streaming y de video. Me parece que también está en Netflix. Así que muy recomendable. La pueden. Sí, está en Netflix. La pueden checar. Summer Wars. Y de ahí es de donde viene el avatar que tengo en el chat en Radio Doki. Y bueno, como les estábamos diciendo, este es un programa donde todo puede suceder. Nuestro objetivo es responder todas sus preguntas, aunque no tengamos ni la más remota idea de cuál es la respuesta. Así que estamos aquí para divertirnos, escuchar buena música y estamos revisando que Summer Wars es del director Mamoru Hosoda y fue producida por el estudio Madhouse. Madhouse es un estudio que de repente le invierte a cosas muy innovadoras, propositivas, y es una película que se lanzó en 2009 en Japón y llegó a México hasta el año 2017. Exactamente, sobre todo refiriéndonos a que ya debe estar doblada al español. Sí, ya está. Sin embargo, aún en japonés con subtítulos en inglés o en español, es muy muy recomendable. Y bueno, ya estuvimos viendo también el recuento de los daños en el chat de Radio Doki. La bailarina ya se fue a su camerino, está bastante cansada porque tuvo un set algo intenso de música sugerente. Entre otras cosas, escuchamos un par de rolas de Panty and Stocking with Garter Belt. El tema principal, que es un tema muy cortito, es con el que inicia el anime. Pero el otro fue el tema de la transformación de las queridísimas angelitas Panty and Stocking. También escuchamos Hentai. también escuchamos ese gran rolón clásico y muy evidente de Hentai. ¿Y Dokuro-chan? Dokuro-chan con su famosísimo... ¡Pipiru, piru, pipiru, pi! Exactamente. Lo cual, bueno, pues solamente nos evoca al enorme y gran garrote con el cual imparte justicia. Así que todo está dicho. Fue un buen bloque musical. Nuestra chica bailarina ya está descansando, recuperando el aliento en su camerino. Ya se cambió nuevamente. Y bueno, ya se vistió. Fubu y Uma-chan ya revisaron que en sus carteras ya no tienen billetes ni siquiera de Monopoly. Así que bueno, fue una buena sección de baile. ¿Y qué más? Como yo les decía, Da Wikimogo Show es un performance mágico cómico musical donde incluso tenemos bailarinas y toda una pasarela de ocurrencias. Se agradece mucho. Seguramente esto nos dará pie para seguir aumentando nuestra libreta de frases épicas no aptas para niños, cortesía de Nadeko de su Mogokan pensando en el garrote. Así es. Y bueno, pues Fubu-chan ya está dándose cuenta que su quincena se le fue en las propinas para Nadeko de su. Pero valió la pena. Exactamente, nadie se arrepiente. Todos los que hayan entrado al chat o incluso si van llegando pueden revisar los comentarios de la última hora. Créanme, no se van a aburrir. También van a poder escuchar nuestro podcast una vez que lo subamos y lo compartamos provisionalmente en las redes sociales de Anime Anímate en Facebook y también aquí en el chat de Radio Doki. Y en mi Twitter. Y en el Twitter de Uma-chan. A ver, ¿te sabes mi Twitter? Twitter, Uma-chan, patrocínanos. ¿Eso qué? ¿No te sabes mi Twitter? UMMA-CHAN. No. MX. Exactamente, ese es el Twitter de Uma-chan y ahí también van a poder encontrar seguramente el día de mañana por la mañana la liga al podcast de el segundo programa de The Wikimogo Show. Pues sí, Fubu, a veces las cosas las pensamos suenan de una manera y cuando las decimos... ¡Di la frase! Ya no funciona. La del garrote te la pasamos, sí, pero... Llegando a la madrugada la cosa se pone babosa. Sí, son un poco mal. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Solamente estamos describiendo una realidad. En fin, no sé si tengan más preguntas. Ya estamos muy cerca de finalizar nuestro programa. Este es el segundo programa de The Wikimogo Show aquí en Radio Doki. Y pues les recuerdo una vez más, estamos para complacer sus pedidos musicales. Si no lo hacen, comenzaré a sacar discos de mi vieja rocola y se van a tener que fletar la música que yo elija. También uno de nuestros objetivos es responder todas sus preguntas, aunque no tengamos ni idea de cuál es la respuesta. Y este programa lo hacemos entre todos. Agradezco muchísimo la compañía y todas las aportaciones de Fubu-chan, de Nadeko Desu, de Lalita, de Vocaloid Warrior, de El Osito, Frost. De Frost y de todos los que se desvelan junto con nosotros para escuchar este programa en vivo. Saluditos a la galleta que anda por ahí. Saludos, señor Don Galleta, que seguramente nos sigue animosamente y no se pierde ninguno de los podcasts porque a veces nomás el horario no nos lo permite. Gente trabaja. Así es, gente trabajadora que se tiene que dormir temprano y que tampoco tiene tiempo para estar escuchando la radio todo el día. O a veces sí tienen tiempo, pero se nos acaba la pila. Oh, es verdad, es la pila. Sí. Ya. Ok, un pedido más. Ya. Ya tenemos lista la rola. Y vamos a ir a nuestro último bloque musical para regresar y despedir este programa que nos han ayudado a hacer más y más divertido. Vamos a seguir con música. Regresamos. Shit. muchas, muchas, muchas gracias por estar en este programa con nosotros, ya sea escuchando en modo ninja o participando activamente en el chat de Radio Doki o simplemente leyendo, apretándote una chichi. Exactamente, leyendo sobre bailes sensuales, apretujones y una sarta de cosas divertidas que nuestras queridísimas Nadeko de su Fubu y Uma-chan se han dedicado a describir para el sano entretenimiento de quienes están leyendo este chat. En fin, este ha sido The Wiki Mogo Show. Ya estamos terminando por esta ocasión. Nos vamos a despedir con una rola más de nuestra lista de rolas selectas provenientes de la prehistoria. Esta no es tan viejita, así que no van a sufrir tanto. Ha sido un gusto. Qué bueno que nos han estado enviando sus pedidos. Ya trabajaremos en las redes sociales de este programa para que también nos puedan hacer pedidos por diferentes medios. Recuerden que nuestro objetivo en este programa es responder todas sus preguntas, aunque no sepamos cuál es la respuesta. ¿Algo más que decir? Escuchen el día de mañana a las 9 de la mañana. Anime, anímate. Así es, pueden escuchar aquí en Radio Doki a Uma-chan en su programa Anime, anímate el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. También recuerden que los domingos de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, horario de México, pueden escuchar Mecha Garrison con DJ Jihad. Y los martes, antes de que inicie The Wiki Mogo Show, de 8 a 10 de la noche, horario de México, van a escuchar La Casa de la Brujita con Fubu-chan. Así que esto ha sido todo por nuestra parte. Yo soy Wikimogo. Este ha sido un show muy divertido. Muchísimas gracias a todos por participar, por escucharnos, por desvelarse junto con nosotros y aguantar para que llegue el momento Shuri, el cual todos anhelan, sobre todo quienes están siguiendo el chat. Así que nos despedimos. Esperamos estar aquí la próxima semana desde las 10 de la noche o en cuanto termine el programa de la brujita. Nosotros nos vamos con una última rola del grandísimo héroe defensor de la justicia, exnovio de la Capitana Marvel y quien enfrentó no solamente a Superman sino también al Capitán América. Estamos hablando de el gran Scott Pilgrim, y esta rola que básicamente es Evie dedicándole esta rola a Scott Pilgrim. The Clash at Demon Head, Black Sheep. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos verlos escucharlos la próxima semana. Y si no, por lo menos que nos escuchen ustedes a nosotros. Yo me despido. Gracias por la gran compañía, tanto en el chat como aquí a mi lado. Y ya nos vamos. Uma-chan. Mátame. Chao. Nos vemos. Trick the past again, send you my